quieres mirar, mírala, se mueve para ti, mírala, sonríe para ti, mírala, la está haciendo sufrir. Pues ahí usa. Se mueve para ti.